Tutorial, el siguiente tutorial es acerca del trabajo de cómo crear o cómo mantener tranquilo el culo mediante un ventilador. Vamos a empezar. Bueno, vemos a Zozaya que en este momento se encuentra posando el ventilador hacia su trasero porque como le hiere, trata de que eso le disminuya un poco el ardor o el calor que siente. Bueno, las especificaciones se las daremos en la página de Radical Estéreo, cómo Zozaya utiliza el ventilador. En el siguiente video tutorial tenemos de cómo hacer popó con Bernardo Zorrilla. La siguiente emisión puede provocar náuseas, paros cardíacos, paranoia. No es apto para embarazadas ni productores de reggaetón. Hugo Morales. No nos hacemos responsables por el mal uso de nuestro extenso lenguaje ofensivo y explícito. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. ¿Qué tal, amigos? Por los taquitos consumidos en el tercer podcast, nuestro orador principal, Play Moy, no puede participar en este trabajo. Bueno, lo que pasa es que tiene diarrea. Hombre, por favor, deja que me explaye. Ahora yo soy el narrador y ahora es mi pedo. Bienvenidos al podcast número 4. 4 como los 4 fantásticos, 4 como los 4 elementos de la tierra, 4 como las 4 tortugas ninjas, 4 como las 4 semanas del mes, 4 como las 4 estaciones del año, 4 como los 4 puntos cardinales, 4 como los tiempos del básquetbol. Ah, qué bonito es el básquetbol. Recuerdo en aquellos tiempos, cuando yo era un pequeño pupilo de la vida, un chiquitín de aquellos que se mañaba entre juegos de canica y juegos del trompo. Ah, qué tiempos aquellos, cómo los extraño. Pero, bueno, hasta en un tiempo donde surgieron los videojuegos. Los sistemas de entretenimiento de consola. Ralph Baer es considerado para muchos el inventor de los videojuegos tal y como se conoce en la actualidad, tomando en cuenta que los videojuegos no eran consolas. El primer videojuego de consola era conocido como Pong y constaba de dos barritas y un pequeño cuadrado. La mecánica del juego era sencilla, era similar a la del tenis o la del ping pong. Desde Atari, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation 3, entre otros menos populares, han existido distintos personajes de aventuras electrónicas. Quizás el más conocido, el simpático Mario Bros, que junto con su compañero de batalla, Luigi, luchaba contra las fuerzas del mal para poder salvar a su bellísima princesa. Pero eso es lo que cuenta la historia. Eso es lo que quieren que veamos. Eso es lo que creímos que ocurrió. ¿Qué es ahora de Mario? ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Quién era en realidad Mario? ¿Y cómo se involucró en la industria del entretenimiento? Todo esto y más en el siguiente podcast. Mientras tanto, antes de continuar con este programa, tenemos una intervención apenas de 3 horas, seguido de videos tutoriales avanzados para diferentes usos en la vida. Bueno, en el siguiente video tutorial tendremos de cómo hacer un trabajo radiofónico. Bueno, para empezar, primero se enciende el programa. La computadora. Bueno, después de encender la computadora, enseguida esperas que cargue Windows. Claro, yo manejo el 98, así que tendremos que esperar unas 2 horas. Bueno, ya después de que encendemos, abres tu programa de edición, grabas tu voz y ya puedes hacer tu podcast. Gracias, nos vemos en el siguiente trabajo que les enseñaré a cómo se hace un video. Bueno, en el siguiente video tutorial les diré cómo cagar con un cigarro encendido. Primero, llegas, agarras tu cerillo, tu cigarro, lo enciendes. Cagas, es una cagada rica porque la mierda cae en su lugar y el culo queda agradecido. Bueno, en el siguiente video tutorial veremos acerca de cómo controlar la diarrea en un momento crítico. Bueno, vamos a suponer un hecho. Bueno, ¿qué les parece si empezamos en un examen? Sí, un examen. Bueno, vamos a estar haciendo un examen y de pronto los taquitos de maciza con los de cabeza y dos de lengüita que te echaste hacen efectos en tu panza. Digamos que todo eso se revuelve y crea una congestión terrible en tu estómago y necesitas urgentemente ir a cagar. Bien, y estás a la hora del examen y no puedes salir. Bueno, lo que haces a continuación es agarrar una hoja que tengas en blanco, hacer la bolita y metértelo por el culo. Bien, con el fin de que no pueda salir nada. Y eso es todo. El siguiente video tutorial hablará acerca de cómo orinar sin que los demás se den cuenta. Bueno, la entrevista que tenemos a continuación es acerca de un joven que pues ha tenido grandes problemas acerca de cómo controlar su culo a la hora de echar un pedo. Bueno, vamos a escuchar un poco de sus palabras de él para que nos diga ¿por qué no puede controlar su culo al momento de echarse un pedo? Por seguridad y por seguridad de él y género y todo esto y discriminación, no pasaremos ni su rostro ni su voz, pero sí su nombre. Bueno, su nombre empieza con B y termina con Nardo. Díganos su testimonio, por favor. Bueno, claro, pues echarse un pedo es demasiado difícil para mí, ya que son algo olorosos y pues definitivamente hace llorar a la gente. Salen corriendo de mi alrededor. Mis amigos ya no me quieren. Mi mamá me corrió de mi casa. Me aisló completamente a la azotea, donde tengo respiradores para que pueda entrar oxígeno a la hora de echarme un pedo. Y pues es difícil, señor Hugo Morales. Es difícil. Bueno, usted nos ha dicho que incluso usted mismo no puede soportar un pedo hediondo que se haya echado. No puedo soportarlo porque es doloroso para mí, porque se me desgarra el ano con tanta fuerza que hago en la hora de sacar los pedos, pero es doloroso y pues sí, lloro y me duele y apesta. Sí, no se preocupe. Bueno, enseguida tenemos la participación del doctor Benjamin Pishpeng, quien es el que va a dar ahorita una receta médica para que usted pueda controlar su culo y no cagar, o sea, no dar pedos así. Sí, mi nombre es el doctor Pishpeng. Yo conocí a Bernardo en el verano del 88. Bernardo nació de un pedo. Yo atendí el parto. Desde el momento en el que nació, nadie lo quería. Lo queremos aventar, pero pues, desgraciadamente un chinaco lo agarró en el aire y se lo llevó. Fue criado por murciélagos. Bernardo llegó conmigo después del primer desgarre anal que tuvo con su pedo. Tenía los pliegues del ano totalmente destrozados. Ya no era rojo, era totalmente morado, estaba hinchado. No sabíamos qué hacer. Él ya no tenía flexión, ya no apretaba. Sus músculos anales, ya la vía cacal estaba totalmente destrozada. Lo que tuvimos que hacer es una incisión en el ano, cortarle todo el ano como las manzanas cuando le cortas el corazón. Se lo sacamos todo y le pusimos una liga. Es una liga multiusos que él puede aflojar y apretar cuantas veces quiera. Es una operación bastante grande, pero fue patrocinada por el doctor Simi. Conoció a Bernardo en el año del 97. El doctor Simi le pagó la operación y pero ahora me está diciendo que se está complicando la situación. Hay un método naturalista que están manejando, que es usar mango. El mango de una pala, que se lo meta por la vía anal y eso lo detendrá por lo menos 6 meses. Bueno, señor médico, Sí, doctor, he tenido muchos problemas ahí con el ano. He probado lo del mango del hacha y luego que me lo inserten en la cucaracha, pero no me es suficiente, no para el derrame anal. ¿Qué opina usted? ¿Qué puedo hacer? O sea, realmente me siento mal porque la liga ya no me aprieta y me siento muy mal. Me siento mal porque, ay, estoy llorando, estoy. Por tu culpa, Benjamin, no me operaste bien. Tú prefiero un perro que al doctor Sucho que eres. Te odio, Benjamin, mi ano ya no aprieta. ¿Qué palabras tan más conmovedoras las que escuchamos en este momento? Incluso hasta a mí me hace sacar las lágrimas, pero necesito mostrar ante el público, ante los demás, un valor serio de todos. Bueno, doctor, ¿usted cree que la liga haya fracasado? Puede que la liga haya fracasado. Me hizo llorar sus palabras. No creí que le hicieron un gran mal a la humanidad. Pues sí, pienso que quizás la liga no fue lo suficientemente fuerte, pero trataremos de usar ligas de resortera de ahora en adelante. Igual le puede dar otro uso. La caca salga con resortereo, tendré que aplicar bien el mecanismo, el cual le funcione al ciudadano Bernardo, ya que él debe de tener una vida común y corriente como una persona. Y pues veremos, pediremos el apoyo del CRIT a ver qué dice, porque es una invalidez humana, no es un enfermo, es un sujeto con capacidades diferentes, con un culo diferente, con una vida totalmente diferente. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Una reflexión para este joven Bernardo, que tiene un problema de pedos. El pedo es un gas ligero que sale por el agujero, que anuncia la llegada de su hermana la cagada. Gracias por iluminarnos. Muchas gracias. Radical Estéreo.